Psicología, especializada en estudios de la mujer y con quien vamos a conversar ahora. Andrea, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contanos con qué expectativa y cuáles van a ser los aspectos centrales de la charla, que más vale no la vas a resumir ahora, pero sintéticamente. Bueno, la charla es justamente en el marco de los 100 años de la Revolución Rusa, donde estamos asistiendo a distintos eventos a nivel mundial de conmemoración de este aniversario. Nuestra charla es sobre el rol de las mujeres en la revolución y el rol que la revolución tuvo en la transformación de la vida de las mujeres. Porque una de las cosas, uno de los aspectos quizás menos conocido, pero muy interesante de la Revolución Rusa, es cómo las mujeres adquirieron derechos por los cuales aún hoy en algunos países estamos peleando. Es decir, que hace un siglo que fue esta revolución y 100 años después, en muchos aspectos, estamos 100 años atrasados con respecto a la Revolución Rusa. Sí, seguro. Está fresquito acá a la vuelta de la esquina nomás, ¿no? Lo estamos discutiendo incluso en nuestra región. Y cuando definís el rol de las mujeres en la revolución, e insisto, no te voy a hacer dar la charla ahora, pero sin ser un especialista ni un conocedor del tema a fondo, pero aparece en general como poco visibilizado. ¿Puede ser? Bueno, sí, creo que es poco visibilizado y poco conocido el hecho de que la revolución empezó el 8 de marzo, que en el calendario de la época, ellos tenían otro calendario, el calendario juliano, Claro, sí. corresponde al mes de febrero, el mes de marzo, al mes de febrero nuestro, perdón, el mes de febrero de ellos corresponde al mes de marzo nuestro. Entonces, la Revolución de Febrero, con la que se inicia el proceso que culmina en el octubre ruso con la toma del poder, para nuestro calendario empezó el 8 de marzo y terminó en noviembre, ¿no? Y ese 8 de marzo, que empezó la Revolución de Febrero, aunque parezca un trabalenguas, Sí. fue porque las obreras textiles de San Petersburgo, de la capital del imperio, salieron a la huelga para reclamar por pan, por paz, y por abajo el gobierno, por abajo el régimen del zar, el régimen autocrático. Esto era porque en 1917, pensá, estaban ya 3 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de las mujeres ingresaron a trabajar en los lugares que antes eran solamente para los hombres, porque los hombres estaban movilizados en el frente. De hecho, el 60% de los trabajadores del campo para 1917 en Rusia eran mujeres, porque los campesinos fueron movilizados al frente de guerra. Es decir, que el inicio de la revolución fue precisamente por esta disposición a la lucha de las mujeres obreras textiles que salen a la huelga y al día siguiente consiguen la adhesión solidaria de los trabajadores metalúrgicos y que desencadenan un proceso de movilización revolucionaria que culmina, como te decía antes, en la famosa Revolución de Octubre, el 7 de noviembre, para nuestro calendario, con la toma del poder por parte de la clase obrera. Recién definías que hay derechos por los que se sigue peleando, pese a que pasaron 100 años y estamos en una situación no solo de la región, como yo te mencionaba, del país que está en plena discusión de una flexibilización laboral otra vez, sino también en Europa hay retrocesos en ese sentido. Vos, como militante política, que también lo sos, ¿cómo asistís a esta época? Bueno, recién comentaba en otros medios que, por ejemplo, el derecho al aborto, que fue Rusia con la revolución, fue el primer país en el mundo en establecer este derecho, y nosotras estamos peleando el movimiento de mujeres en Argentina desde hace más de una década, presentando un proyecto de ley que nadie, los partidos tradicionales, se niegan a tratarlo en el Congreso, para evitar que mueran, como mueren actualmente en Argentina, casi 300 mujeres por año por consecuencias de los abortos clandestinos. Y además estamos protagonizando, y quizás Argentina sea, no, quizás no, es de hecho un ejemplo a nivel mundial de las grandes movilizaciones que protagonizamos por ni una menos, es decir, contra la violencia de género, contra los femicidios, que demuestran que el capitalismo, después de 100 años de esa revolución, el capitalismo lo único que tiene para depararnos son agravios y barbarie, ¿no? Porque estemos 100 años después de esta revolución discutiendo que no nos maten, es como un retroceso enorme, ¿no?, en la vida de las mujeres. Y por otra parte, lo que vos decís, ¿no?, estamos asistiendo ahora, más en concreto en Argentina, a lo que ya el Frente de Izquierda señaló durante la campaña, que es que después de octubre, después de las elecciones, se preparaba el gobierno para aplicar un ajustazo, para aplicar esta reforma tributaria, reforma jubilatoria y reforma laboral, que lo único que traen es recortes para los beneficios de los trabajadores conquistados en épocas anteriores, y que es un avance del empresariado y del gobierno de Macri contra nuestros derechos. Entonces, verdaderamente creemos que se reafirma permanentemente que no hay posibilidad de un capitalismo que no sea este, es decir, que no hay posibilidad de un capitalismo bueno, de un capitalismo con cara, con rostro humano, sino que lo único que depara el capitalismo para el pueblo trabajador y para todos los sectores oprimidos, como las mujeres, la juventud, las personas del colectivo de la disidencia sexual, lo único que nos deparan son siempre mayores agravios y una vida que verdaderamente no tiene la igualdad y los derechos que creemos merecer. Respecto de la situación del aborto, que ha tenido innumerables vaivenes, en algún momento hasta hubo un tratamiento legislativo que permitía tener alguna esperanza. ¿Tenés para mencionar algún espacio, algún territorio, algún país en el que las cosas se hayan hecho de la manera en que te parece deberían hacerse en la Argentina? No, en todos lados, incluso donde existe el derecho al aborto, tiene algunas pautas restrictivas que no compartimos, pero, donde está permitido, de todas maneras tiene algunas restricciones que no compartimos. Para nosotros tiene que ser absolutamente libre la decisión de toda mujer, sin restricción de su edad o de cualquier otra índole. Pero creo que el ejemplo que tenemos más cercano, que puede ser relativamente considerado por el Congreso argentino, es el ejemplo de Uruguay, claro, donde se legalizó el aborto, donde en el primer periodo presidencial de Tabaré Vázquez, donde el presidente, una vez que se legalizó el aborto, lo vetó con su derecho al veto presidencial. Después se volvió a discutir en el Congreso, en el Parlamento uruguayo, cuando asumió el siguiente presidente, el Pepe Mujica, y allí sí fue aprobado, y actualmente es la ley que tienen, que es un poquito más restringida que la original, que fue vetada, pero que realmente es bastante amplia comparado con la situación que tenemos en Argentina, y además demostró que con la legalización del aborto no creció el número de abortos, sino que lo que sí se permitió es que descendiera la tasa de mortalidad materna por consecuencias de los abortos clandestinos. Esto es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces nos atacan diciendo, si se legaliza el aborto, todo el mundo va a ir a abortar, como si abortar fuera lo mismo que tomar una café aspirina. No es así. El número de abortos es el mismo que la tasa de abortos que el país tenga. Lo que sí se modifica drásticamente es el índice de consecuencias de mortalidad de las mujeres gestantes, porque al no hacerlo clandestino se corren menos riesgos para su salud y para su vida. Muy bien, Andrea, agradecemos estos minutos. Si querés agregar algo más sobre el tema que fuera o sobre puntualmente la presentación de hoy, te estamos escuchando. Bueno, hoy estaremos en la Facultad de Ciencias Humanas a las 19:30 horas, así que esperamos a todas y a todos los que nos están escuchando para contar un montón de anécdotas muy interesantes y para sacar las conclusiones de aquel proceso revolucionario que, como dijo un periodista norteamericano de la época, fueron 10 días que conmovieron al mundo y que verdaderamente hoy siguen conmoviendo si pensamos que 100 años después estamos 100 años atrasados con respecto a esa revolución. Gracias de vuelta, Andrea. Gracias a vos. Andrea Datri es psicóloga especializada en estudios de la mujer, además de militante política, fundadora de la agrupación Pan y Rosas, que tiene presencia no solo en la Argentina, sino también en Chile, en Brasil, en México, en Bolivia, en Uruguay y en países europeos como Alemania y España. La charla va a ser hoy, repetimos, 7:30 de la tarde, aula 210 de la Facultad de Ciencias Humanas, Las mujeres en la revolución y la revolución en la vida de las mujeres.